Cansado, Martín, bueno, terminó un partido histórico y te lo pregunto, ¿el mejor desde que estás en las cañas? Lindo y muy emotivo, sí, de ese lado sí, de juego no, se jugó con nervio, contra un gran equipo, que por algo es el campeón de la categoría y lo demostró en la cancha, y hubo que pelearla muchísimo hasta el final del partido para quedarnos con ese triunfo tan necesario que teníamos. ¿Cómo lo viviste el partido? Con mucho nervio, ansiedad, y muy orgulloso de este grupo de jugadores que la pelea todo el tiempo. ¿Cómo lo viste al partido? ¿Por qué crees que se pudieron quedar con la victoria? Porque no se rindieron en ningún momento de los 80 minutos y tenía muy claro que había que defender todo lo que están logrando hasta ahora. Un gran momento, ¿no? Pasa el equipo, venían de una racha increíble, parecía que se les iba, pero finalmente la pudieron mantener. Sí, la verdad que sí, venimos bien, estamos convencidos de lo que estamos laburando y los chicos lo demuestran adentro de la cancha cuando entran, aunque las cosas a veces no salgan de la mejor manera. ¿Qué es lo mejor que tiene el equipo, lo que más te gusta? No, el grupo, el compromiso, el que no se rinde en ningún momento, en que creen en el camino que estamos haciendo y nada, es un gran grupo de jugadores. Ahí la última pelota, imagino que debe haber sido tremenda, ¿no? ¿Cómo la viviste? Mucho nervios, la verdad que nada, estos partidos se ganan así, con nervios, sufrimiento y a veces hay que ganar y cuando no jugás lindo. Bueno, quedan dos partidos, ¿cómo lo ves al equipo para esos dos partidos? Y bueno, a pensar en un partido más después del torneo. Sí, nada, hoy vamos a seguir peleándola hasta el final, tenemos que mejorar un montón de cosas, disfrutar hoy, encontrarnos el lunes para mejorar un montón de cosas y entrenar en la semana, que tenemos un partido muy duro en San Pedro ahora. ¿Cómo quedó el plantel después de este partido? ¿Están todos en buenas condiciones físicas? Sí, por ahí tenemos algún lesionado, pero lo agarramos el lunes. Pero nada, tenemos un plantel grande de jugadores que a veces no importa quién entre, todos van por el mismo camino y eso es lo importante. ¿Por qué crees que sea este momento del equipo? Porque ellos tienen muchas ganas de que esto suceda y están convencidos y esto es todo de ellos. Felicitaciones. Gracias.